Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había de recordar aquel tiempo en que el partido militar mutó hacia el partido judicial. Comodoro Py era entonces un simple edificio a la orilla del Río de la Plata. Su creación era tan reciente que aún se confiaba en que podía cumplir con su objetivo, impartir justicia cuando se violaban las leyes. Si hubiera que escribir una historia de Comodoro Py, podría empezar así: como un homenaje al realismo mágico, pero degradado. En ese bloque de cemento sucede la base del realismo mágico. Lo irreal es lo cotidiano. CFK, a casi 8 años de que terminara su presidencia, tuvo que mostrar otra vez las pruebas de su inocencia y enumerar las 20 mentiras por las cuales todo indica será condenada el próximo martes. Uno de los jueces que la va a condenar y el fiscal que la acusó sin pruebas jugaban al fútbol en la quinta del principal impulsor de esta persecución mediático-judicial, Mauricio Macri. Y la propia Cristina tuvo que recordarles a los ejecutores finales del lawfare, los jueces y fiscales, que correrán el mismo camino que en su momento los militares. Serán juzgados ellos, pero no los beneficiarios finales de su tarea, los dueños de las corporaciones económicas, que primero llamaban a los cuarteles y ahora les basta con una tapa de diario para ordenar los tribunales. Este es un pelotón de fusilamiento, afirmó CFK ante la mirada virtual de los jueces George Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso. Son los que comunicarán el veredicto en unos días. No es posible asegurar que lo hayan escrito ellos. Lo que sí es seguro es que Gorini se reunía sin motivo institucional con Patricia Bullrich y que Jiménez Uriburu juega al fútbol junto al fiscal del caso, Diego Luciani, en un torneo en la quinta Los Abrojos que pertenece a Macri, impulsor de esta y tantas otras causas contra CFK. Otro elogio al realismo mágico, donde lo extraño e irreal se vuelve común. Los jueces que revisarán la condena son Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. El primero fue al menos 16 veces a la Quinta de Olivos a reunirse con Macri y a jugar al pádel. El segundo, 6 veces entre Olivos y la Casa Rosada. Este pelotón de fusilamiento tuvo por objeto desde el principio estigmatizar a un espacio político y a quien tiene mayor representación en ese espacio, dijo Cristina. Y les dejó un mensaje fuerte a los jueces. No solo describió cómo se transformaron en la continuidad de las Fuerzas Armadas para obturar y bloquear los resortes democráticos, sino que les advirtió algo mucho más importante. Al igual que los militares, los jueces y fiscales del lawfare son apenas mano de obra de los sectores concentrados de la economía que los utilizan como herramientas para la persecución de dirigentes políticos que pongan en discusión sus privilegios y apunten a distribuir la riqueza. El lawfare es económico. Esa advertencia de CFK a los jueces y fiscales tiene sentido. Si la Argentina fue y es un ejemplo en el juzgamiento de militares por crímenes de lesa humanidad, está lejos de poder decir lo mismo sobre condenas a empresarios. Hay 1.088 militares condenados por delitos de lesa humanidad, pero apenas un empresario y algunos ejecutivos de la Ford. Por esas casualidades de la historia, el juez Julián Ercolini es el impulsor de este expediente por el cual buscan condenar y proscribir a Cristina, y fue el mismo que sobreselló a Héctor Mañeto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa. A los genocidas Jorge Videla y Eduardo Macera no tuvo que sobreseerlos. Demoraron tanto la causa que tuvieron impunidad biológica. Pero a los dueños de Clarín y La Nación, beneficiarios del secuestro de la familia Graiver y sus allegados, que fueron cómplices de la tortura de Lidia Papaleo de Graiver y del asesinato de Jorge Rubinstein, y en un expediente plagado de pruebas, el juez Ercolini los dejó libres de culpa y cargo, sin siquiera llamarlos a indagatoria. Con Cristina la historia fue otra. Elevó la causa a juicio oral sin ninguna prueba más que las tapas de Clarín. La historia de Cristina con Comodoro Py tiene muchos pasajes de realismo mágico. Desde el misterioso bolillero por el cual todas las causas contra ellas recalaban por sorteo en el juzgado de Claudio Bonadío, las 8 indagatorias que tuvo que afrontar en un mismo día, la aparición de un chofer que supuestamente escribía en unos cuadernos que fueron quemados pero luego resucitados cual ave fénix, un fiscal que llevó excavadoras a la Patagonia para dejarla como un queso gruyer en busca de un PBI enterrado, una acusación de traición a la patria, pese a que nunca el país estuvo en guerra, y tantas otras. A esta altura ya queda claro, sin embargo, que el peor crimen del Loeffler no es la persecución judicial, sino, parafraseando a Rodolfo Walsh, el sometimiento de millones a la miseria planificada. Los encargados de la persecución, vaticinó Cristina, serán juzgados. Los beneficiarios finales, advirtió, no. Muy buenas noches para todos y todas. Vamos a estar compartiendo este espacio llamado Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23 por esta emisora, por este punto exacto del dial que es el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, donde transmite la poderosa emisora de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, y por otro punto del dial, que es el 95.7 de la banda de FM, donde transmite Radio Comunitaria Encuentro, quien habitualmente retransmite la radio de las madres de nivel nacional y algunas producciones locales dentro de ellas, nuestro programa el domingo a la noche. Agradecemos mucho a los compañeros ahí del Centro Cultural Tincu Arte. Vamos a estar de festejo justamente en el Centro Cultural del Tincu Arte el próximo viernes. Ya le vamos a estar contando. Quiero saludar primero a mi querida compañera Victoria Granero, la Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, bien. Vos sabés que me di cuenta de algo en esta época de mundial. ¿Qué te diste cuenta? Que me irritan muchísimo el tipo de persona anti. Que es anti-mundial, anti-felicidad de la gente, sí. No, porque te dicen, no, pasa que, sí. no entiendo cómo la gente se puede poner feliz por los jugadores, que si ganan, si pierden, a vos no te afecta nada, y ya sé que afecta nada. Claro. Pero uno, es algo que no se explica, pero vos tenés ganas de que ganen. Sí, por supuesto. Tenés ganas de que ganen, es algo inexplicable, lógicamente no te va. Hice un poste el otro día, que te lo recomiendo, que se llama... Sí. Alambre y mandarina, que tiene que ver con el fútbol criollo y este circo que es el mundial, pero desde el punto de vista crítico de lo que hay que criticar, no del fútbol propiamente dicho. Y ahí hago la salvedad, que amo el mundial primero por Scaloni, porque es el más anti-exitismo que existe de los argentinos. Sí. Viste que acá son todos, vamos carajo, ahora a matar o a morir, viste todo ese circo. Y él, no, es más tranquilo. No, y él dice, vamos paso a paso, veamos, no somos candidatos a nada. Me encanta, por él y por Messi, por ellos dos de la selección, y por los chicos y la gente joven como vos, que tanto se alegra y que dice estas cosas, porque me pone feliz verte a vos, verle a mi hija, ver a los jóvenes y a los niños festejar con una alegría el Mundial. Sí, nadie tiene derecho a quitarle esa alegría dentro de las pocas alegrías que tiene la juventud. Sí, es un toque de anestesia, claro, a la situación, la verdad que bastante fea que estamos pasando. Y bueno, ¿quién es uno para andar jugando algo que sí? La verdad que lógicamente no tiene nada de lógica y nada de razón, de racional. Digo que a uno le guste tanto la selección y que uno se muera tanto por la selección, pero bueno, justamente esa magia, esa mística que tiene el fútbol, que no hay que entenderlo, hay que sentirlo simplemente, dejarse llevar. Sí, dejarse llevar, pero no tanto, la pasión. No tanto tampoco. Hasta ciertos límites, por eso le recomiendo esa nota donde yo hablo de esto así muy visceralmente, porque he sido barra brava de talleres y he andado colgado de los alambres y me he encontrado con una piedra golpeando una vidriera para romperla en Villa María y el Cana por detrás tratándome de pegar palos. Y yo sé lo que es la pasión y no me gusta. Llega un momento que uno dice, no, esto no es para mí, no es lo que yo quiero. Bueno, está bien, ahí se explica, pero tenés razón, no hay que sacarle... No hay que andar juzgando, sino que eso... No me gusta ese tipo de personalidad, esa mala onda y como creerse moralmente superior o más inteligente. No, resuelto, claro, son intelectuales. Tampoco tan irracional así de todo, nada, matar o morir, eso no. No, eso ya cuando la violencia. Brasil, decime qué se siente ir a cantarle a Brasil en tu casa. No, eso no. Eso es pelotudez, no. Bueno, de esto hablo en esa nota que se las recomiendo. En nuestras redes. La producción de este programa es de Vanessa Ríos. Los personajes ficcionales son de Emilce Blanco. El control y puesta en el aire de Darío Genovese. La sección editorial está a cargo del periodista Luis Aubrit. La sección de deporte con todo lo que tiene que ver con el mundial y la actualidad, con Fernando Medina, con algunos amigos, con algunos colegas allegados que directamente desde Qatar le proveen información para que usted tenga en la última hora de este programa un pantallazo, un resumen más que fresca de lo que está sucediendo en la otra parte del mundo. La jefa de mascota es la Charito González Torres, que es la jefa de nuestras mascotas, que son el Uni, que es el unicornio Cuca, y Blanco, que es contradictorio, ¿no es cierto? Claro. Sí, le salió un hijito punky, como decimos, el novio que uno no quiere para la hija, ¿no? Vos le caes con el casco, te cuesta. Claro, no es el claro, mejor ejemplo como... para un novio, para una hija, como claro. Que no, dale. Claro, con la cresta azul, así te saca cagar. Alguien más prolijito. Claro, me imagino enojado el cascote gritándote ahí en la puerta de tu casa, sacá ese vago de mierda acá. Y Pugliese, que es nuestro angelito cojo, en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido. Vamos a estar hasta la hora 23 haciendo esta revista radial de actualidad. Tenemos fiesta el próximo 8, estése atento si quiere ir, los quedan algunos lugarcitos, ya le vamos a estar contando. Sí. Para un encuentro que vamos a hacer de despedida del año, de celebración de la vida misma, los actuales integrantes de este programa, ex integrantes del programa, no todos, porque hay muchos que están fuera del país, ya te voy a contar, hay un montón de gente que está en el exterior, que no sabía, que hace tiempo que no los veía. Mira, tenemos gente que está en el bueno, que se tomaron un aire, vengan a estar con nosotros, no da para tanto, qué sé yo. Bueno, y oyentes VIP, como le hemos puesto, que son algunos allegados, ya le vamos a estar contando. Ahora corresponde contarle cuál era la apertura de nuestro programa de estos chegusanes, como dice usted, como le puso la Vicky. Claro, sí. Se llama Fusilado por la Cruz Roja de los Redondos, en el primer tema musical, y el segundo, Todo Preso es Político también. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, estos eran los panes. Al medio de este chegusán, de este sándwich, el jamón del Diome, era este texto del Destape Web. Cristina Kirchner frente al realismo mágico de Comodoro Pi y toda esta presión que significa y todo lo que va a suceder en la semana con la sentencia, que ya tuvo sus repercusiones en la semana en la Cámara de Diputados, tiene reflejo por todos lados. Advertía a esta gente, si la tocan a Cristina, que sí, sí, se va a armar. Que la vamos a armar. Sí, la están tocando, así que muchachos, va quien será. Bueno, así que de esto vamos a estar hablando todo este programa, que es medio, yo diría que medio peronista, si usted se tapa un ojo. Se lo ve con los dos ojos, es muy peronista. Muy peronista, mira. Sí, mal. Entonces, vaya, hay 250 emisoras que están... Mira la cantidad de emisoras que hay en Córdoba o en el país. Claro. Mira, usted, y la música también es media marxista, leninista, mapuche, peronista, diría la María Pereira, que es uno de nuestros personajes. La música, excelente, como esta que pertenecía a Subversiones de esta querida radio Colega 102.3, Más que Música, y del programa hermoso, el programa de Pablo Ramos. En algún momento fue parte de esa presentación que decía don Edu Smith, aquel, suena a viejo, viste, Edu Smith, integrante, sí. Ex Árbol, ex líder de Árbol. Para el comienzo musical, porque... Señoras y señores, no vinimos a caerle bien. Imagínense que decimos que somos peronistas, que se vaya. Que le vamos a caer bien a la gente, es Man Córdoba. No, pero para que vea que no somos tan peronistas, tampoco tan marxistas, porque lo esencial es invisible a los troscos, pero hay que recordar esto que dice esta canción. El enemigo tiene 1000 soldados, nosotros solo 82. 82 son demasiados pocos, salvo que estén locos como vos y yo. Aquí, los domingos bajando la Sierra Maestra, como alguna vez lo hizo Fidel, buscando un mundo mejor. Yo no vine a caerte bien, vine a romperte la cabeza. Con la corbata como hincha, vas a bailar sobre la mesa. Hayan 40 o hayan 5000, disparo mi violín como si fuera un fusil. Con esta letra que penetra y te fermenta la cabeza, la sangre se te calienta y te pones a bailar. Si salgo, yo llego, si llego, yo entro, si entro yo te prendo fuego. Prendo fuego, prendo fuego. Si salgo, yo llego, si llego, yo entro, si entro yo te prendo fuego. Prendo fuego, prendo fuego. A esa chica la engañaron y tiene roto el corazón. Está curando sus heridas escuchando esta canción. Cada palabra es un abrazo y una caricia que le doy. ya está llorando, pero de alegría, escuchando esta canción. Si salgo, yo llego, si llego, yo entro, si entro, yo te prendo fuego, prendo fuego, prendo fuego. Si salgo, yo llego, si llego, yo entro, si entro, yo te prendo fuego, prendo fuego. Bajando la Sierra Maestra, él dijo: si salgo, llego, si llego, entro, si entro, triunfo. El enemigo tiene 1000 soldados, nosotros solo 82. 82 son demasiado pocos, salvo que estén locos como vos y yo. Con la sonrisa de bandera, con las ganas de timón, están bajando la Sierra Maestra, buscando un mundo mejor. Si salgo, yo llego, si llego, yo entro, si entro, yo te prendo fuego, prendo fuego, prendo fuego. Yo llego, si llego, yo entro, si entro, yo te prendo fuego, prendo fuego, prendo fuego. Si salgo, yo llego, si llego, yo entro, si entro, yo te prendo fuego, prendo fuego, prendo fuego. Digamos las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Victoria Granero. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, dicho sea de paso, para la fiesta, por si quieren venir. Ah, bueno, ahí tiene que claro, confirmar. Claro, o sea, a la fiesta tiene que confirmar y comunicarse al WhatsApp, que es 3517-588-208. Después, si se quieren estar al tanto de todo, todo lo que va pasando en el programa, de lo que va a pasar, siempre están nuestras redes sociales. Tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra UTN, y también tenemos una fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Que también se pueden pueden escuchar todos los programas desde la Biblioteca Virtual Internet Archive, y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa para la gente ansiosa que no escucha radio, bueno, escuchan los podcasts. Escúchame, ¿usted se va a hacer uñitas lindas así como el otro día, que tuvimos la reunión en la casa de Emilce? Seguramente sí, pues ya está muy crecido el arco iris, ya está muy crecido y bueno, tengo que ver. ¿Y qué, pero por ahí le doy más vida útil al arco iris porque se pueden. ¿Cómo el arco iris? ¿Qué es el arco iris? Discúlpeme, la ignorancia. ¿Viste el diseño que me hice la última vez que nos junté? Sí. Juntada, bueno, sí, ese. Sí. Me puso sigue estando en las uñas y bueno, vamos a ver si le damos más vida útil. Sí. O si lo cambiamos, no sabemos. Me dijo que iba a ser un motivo navideño, porque ya estamos como sí, pero me parece que lo voy a hacer la semana que viene, la semana siguiente a la juntada que tenemos nosotras, así está bien para Navidad y Año Nuevo. Claro, porque no es cuestión tampoco. Yo, hasta que usted no le vea las uñitas con los, ¿cómo se llaman los bichos esos que tienen cuernos? Los fresnos. Renos. Los renos no le voy a regalar la bombacha rosa, solamente... Bueno, le voy a mandar una foto cuando ya tenga las uñas listas. Claro. No, bueno, pero me imagino que me las va a mostrar personalmente en el asado de fin de año, porque además vamos a tener asado de fin de año. Vamos con algo de información, Victoria Granero. Bueno, concurso literario 2022. Está abierta la nueva edición de Córdoba Escribe, la coorganización de la Biblioteca Popular Villa de las Rosas recibirá poesías, y después la Biblioteca Popular Libertad por la Integración Latinoamericana, y está abierto para escritores argentinos mayores de 18 años que residan en la provincia de Córdoba. ¿A dónde hay que enviar los trabajos y hasta qué fecha se pueden presentar? hasta el 29 de diciembre inclusive, o sea, entre Navidad y Año Nuevo, 29 de diciembre inclusive, a los siguientes correos. Acaso sea un árbol, @gmail.com, en el caso de las poesías. Acaso sea correo, un árbol, mira qué lindo. Exacto, mira qué lindo. Sí, a mí también, cuando leí el correo electrónico me pareció muy, muy lindo, muy creativo. Sí. Acaso sea un árbol, @gmail.com, en el caso de las poesías, y al correo concurso Juan Filo I. Filo con doble L y después una Y al final, aparte, @gmail.com. para los textos románticos. De todas formas, porque viste que cuando uno lo dice en radio, por ahí queda medio todo pedaleando en el aire, para más información pueden consultar en la web de Agencia Córdoba Cultura. El Gobierno Nacional comunicó a través del boletín oficial que se reglamentó la Ley de Respuesta Integral al VIH. Esta reglamentación tiene como objetivo impulsar el desarrollo, el fortalecimiento e implementación de políticas y planes de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la TBC, señalaron en el documento. En la ley también se plantea una asistencia integral, el trato digno sin discriminación, el resguardo de la intimidad de las personas y sus derechos laborales, educativos y de seguridad social. A pesar de todo, y comparado con lo que puede venirse con estos delincuentes que quieren volver al poder, poco, pero algo de peronismo siempre. Victoria. El gobierno aprobó la compra del nuevo Tango 01. La operación se activará mediante un incremento presupuestario, tal como adelantó un medio nacional. El Ministerio de Economía lo ató a un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento por 12 millones de dólares a 10 años. El avión estaría disponible en enero. Este es el clásico bloque de recomendaciones literarias hoy, con Mariana Enríquez y las cosas que perdimos en el fuego, junto a Fuego, Intoxicados. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy presentamos Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Las cosas que perdimos en el fuego es un libro breve que recoge 12 relatos de la mencionada autora, cuya historia, aunque no tiene nada que ver entre ellas, sí tienen unos puntos en común. El principal y presente en todos es el cuadro de Argentina donde se desarrollan, una Argentina de a pie, con gente de la calle, que queda de manifiesto en el lenguaje vulgar usado por muchos de los personajes. Otro punto en común es que sus protagonistas, las de todas las historias excepto una, son mujeres, cosa que hace cuestionarse por qué en una de ellas no lo es. Y otro, quizá el más importante, es que las historias no son historias de terror convencional, ese más bien sobrenatural o repleto de asesinatos. Se trata de uno que cree el lector en una incertidumbre de miedo real, pues las cosas que cuentan son tan mundanas, en lugares tan cercanos, que uno se pregunta por qué no le iba a pasar a uno mismo. Si suceden en la calle, en su barrio, en su casa, con sus amigos o con su pareja. La primera fue la chica del subte. Había quien lo discutía, o al menos discutía su alcance, su poder, su capacidad para desatar las hogueras por sí sola. Eso era cierto. La chica del subte sola predicaba en las 6 líneas del tren subterráneo de la ciudad y nadie la acompañaba. Pero resultaba inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse, los meses de infecciones, hospital y dolor, con su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida.

pasame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Perdónennos, sí, estamos enfermos. Perdónennos, perdónennos, sí. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Las cosas que perdimos en el fuego se llama este texto que seleccionó Vanessa Ríos, que leyó Victoria Granero, pertenece a Mariana Enríquez. Siempre un buen momento literario, musical, musicalizado en este caso con fuego. Intoxicados. Me hace llorar profundamente este tema. Yo te he contado, Vicky, ¿no? Que hay cosas, hay temas que cuando los programo o los escucho, lloro mientras hago. Sí. Este es uno. Y me pasó una cosa muy linda con mi suegra cuando la conocí. Ajá. En Río de Janeiro. Este tema fue uno de mis hits en la guitarra, si lo tocaba, qué sé yo. Entonces, cuando lo escuché, ella se quedó así como obnubilada, y dentro del poco español que entendía, por lo menos hace 13 años cuando nos conocimos, se largó a llorar. De magia la de la magia, música. La magia de la música. Me dice, no puedo creer lo que estás cantando. Especialmente cuando dice, estamos enfermos, perdónennos, como termina diciendo. Esta es la sensibilidad, sí, del Piti Álvarez, que desgraciadamente tuvo que hacer esta cagada y perder algo tan preciado como la libertad, que genera este tipo tan especial, en este caso con Intoxicados, las cosas que perdimos en el fuego, el texto de Mariana Enríquez. El tema fuego. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Ya nos avisan que dentro de un ratito ya llega la Chapulina, llega María Pereira, llegan los distintos personajes, falta de todo, falta la editorial, la sección deportes. Así que vamos adelantando algo de la información que tenemos. Vamos a hablar del partido Polonia-Argentina de la semana pasada. Sí. Qué viejo, bueno, qué ves. Chao, ¿no? Sí, pero mira, resulta que un hincha argentino le pidió matrimonio a su novia polaca minutos antes de que empiece el partido en el cierre del grupo C. Y bueno, la mina, adivina qué le dijo. Y se dejé echar la bola, es ridículo, vamos a ver el partido. No sé, yo lo dije. Déjame ver el partido, no ves que estamos bien, lo quiero ver a Messi, no me rompas a mí. ¿Cómo odio? Le dijo que sí. ¿Cómo odio esos circos así que uno tiene que decirle a la mina para que todos sepan que la ama y que es público en el momento que paran el recital y se arrodillan? ¡Qué pedazo de pelotudo! Yo también lo odio. Esas demostraciones de afecto en público, o sea, me gusta verlo, pero no me gustaría que me lo hagan a mí. No lo disfrutaría ni un poco yo. Pero no. ¿Qué verlo? Yo lo empujo, salí ridículo, correte, qué sé yo. Bueno, somos me da mucha vergüenza. O sea, me da como mucha vergüenza las demostraciones de afecto en público. Estaban allá. En el partido, en la cancha. Ah, en la cancha misma. No, peor. Sí. Circo. Les encanta el circo a los argentinos, una cosa de mierda que se... No, a los argentinos no, a los muchos boludos del mundo. ¿Cómo va? Claro. ¿Qué me importa a mí que la mina diga que sí, que no? Como decís vos, la vergüenza, el compromiso en el que la pones ahí, ¿viste? Si tiene ganas de además decir... no es momento para eso, estás jugando Argentina, hay cosas más importantes. No, discúlpame, no creo que un partido de Argentina sea más importante que eso, discúlpame. Eso es existencialismo pelotudo. Pero sí... No puede ser más importante lo que una decisión de ese que un puto partido, discúlpame. Claro, para el resto del mundo por ahí sí. No, igual que se van a ellos el resto del mundo. Y ellos son ellos los que están como protagonistas, discúlpame, pero no. Pero así fuera, ¿por qué tenés que compartir eso, algo tan íntimo? Si ella no tiene ganas, realmente, mirá, lo tengo que pensar porque mi mamá... Imagínate si le decía que no. Claro, ¿sabes qué? Yo te iba a decir que no porque mi mamá tiene cáncer y yo después de eso quiero ver, tomar... ¿Viste? Bueno, ¿podés explicar? Sí, no, pensar. Sí, ¿viste? Es compulsivo, a eso voy, ¿entiendes? Son cosas muy íntimas que hay que respetar, es una decisión de vida linda, ¿viste? No, lo que pasa es que le importa más la cáscara que el contenido, como dice el poema, ¿viste? No, lo que pasa la forma y hacerse... Claro. Me parece que hay gente que quiere hacerse ver, me parece. Pero no sé. Obvio, como, ¿viste? Eso es lo que le están hecho bosta a la cabeza. No, discúlpeme. Bueno, esto es una mala onda total lo que estamos tirando, yo por lo menos, así que a esta hora... necesitamos buena onda. Sí, yo pido ayuda a la Chapulina diciendo, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? ¡Ay, no! Bueno, de buena. Equivocación la mía. Hola, ¿cómo les va? Usted viene a traer buena onda, porque estoy mala onda. Discúlpeme. Me puse taco aguja. ¿Quién se le ocurre ponerse taco aguja? Yo quería probar, pero no, ando a la chuequeada. Yo soy medio fetichista, discúlpeme. A ver, muéstreme. No, sí, bueno, pero se me rompió uno de los tacos, ahora, así que voy a tener que volver. Bueno, a pata. Como me gusta. Sí, a mis super zapatillas coloradas. No me queda otra. ¿Qué quiere que le diga? Le queda muy bien. Esto es terrible. No. Casi me mato acá, porque enceraron. Sí, pero ¿por qué? Claro, no puede ser, no puede ser. Esto me hizo mal, siempre se cae. Porque no puedo estar taco aguja. No quiero tirar más para la onda, pero usted como que no es la persona más coordinada del mundo. ¿Por qué viene con taco aguja? ¿Por qué se le ocurrió venir con taco aguja? Pero es coqueta ella. No me gustó eso de la mujer más... La mujer menos coordinada. No, que no es la mujer más coordinada del mundo. Después la espero a la salida. Deje de pelear a la vida. Le voy a poner los tacos. ¿Pero qué pasó? Y después charlamos. Mire, me imagino el cuadro, discúlpeme, ¿no? Yo soy muy, muy, muy fetichista. Activo militante de la juventud onanista, como se decía en mi época, con la Enrique Sims. Escúcheme. Me la imagino en camello, usted me da una figura, me imagino andar en camello, lo dijo usted, no yo, desnuda, en el aire, así por el desierto. Porque hace mucho calor. con tacos, desnuda, en el camello y las antenitas al aire. No, mamita, no, no, no, no. Ay, no, bueno, pero sería no, una locura ponerse el taco aguja ¿eh? Y bajarme en una duna. ¿Sabe pero, qué? Uh-huh. Eso sí. sería terrible. Peor sí. todavía, entraría a rodar por todos lados. Yo tengo un duna. Con el camello. Un Fiat duna, no uh-huh. sé si es lo mismo, la puedo invitar a pasear. Claro, no es una duna, pero bueno, bueno, es lo que hay. Claro. Bueno, discúlpeme. Ustedes mezclan todo, me están volviendo loca. Sí, me están usted, volviendo loca. Usted con las figuras, trae los tacos aguja. No traiga taco aguja. No, ¿sabe qué pasa? Venga, hacen zapatilla. Sí, bueno, sí, voy a... Ese sí, eso me voy a nervios. Tener que volver a la... A, voy a tener que volver a los orígenes. Casi sí. que me excita, ¿no? Y ¿sabe? ¿Quieren que les cuente una cosa? Tengo un amigo, amigo que me pasó una data. No, no sabe. ¿Qué, para, me ¿qué dijo, le pasó? Anda a pasear por el jardín botánico. Ah. Y yo dije, ¿el jardín botánico? Ajá. Sí, uh-huh. anda y fíjate, Chapulina, te vas a dar con una sorpresa. Entonces yo me preparé. Al jardín botánico. Y me fui sí. a relajar al jardín botánico. Sí, está lindo, dice que está muy lindo, muy, muy bien puesto. Es bellísimo, sí. es bellísimo. ¿Y qué encontró? Pero, había comida aquí que fue lo único realmente fantástico que me pasó. Ajá. Pude comer, Kike, claro, pude comer. Venía medio sí, atrasado, sí. sí. sí. Bueno, comió algo. ¿Sabe quién hacía el? ¿Y claro, quién era? ¿Qué festejaban? ¿Quién era? Estaba en modo campaña y ajá. ahí estaban. ¿Cómo no va a haber comida? Estaba el centro de almacenero. Ah, había el una. El centro de almacenero de Córdoba. Ah, mire usted. ¿Saben? ¿Y? ¿Saben a quién invitó? Al intendente. Ah, a Charles Llora. Charles Llora. Sí, muy sí, bien. Sí. El futuro gobernador. Sí, sí, que se hacía. Parecía sí. un almacenero más de cómo hablaba. ¿Por oh, qué? Haciéndose el súper buenito ahí. En serio. Pero en campaña serio. Son todos. Sí, sí. Sí, pero esta vez me pareció como muy demagógico. ¿Vieron como el novio nuevo? No me digas. ¿Quiere hacer buena letra? Claro, con el perro, con el oro, con el perro. Papá, con la mamá, con la abuela. Claro, sí, sí, sí. Como muy buenísimo. Sí, uno se hacen el buenudo, diría yo. Claro. Es el buenudo, sonrisas a todo. Claro. Se la tira de osito cariñoso. ¿Usted fue por ese amigo que le ¿cómo se llama el amigo? ¿Le puede decir nombre o que un...? No, no. ¿Fue solamente no, comer? ¿Usted yo, tiene como un club de amigos, de oyentes que le dan información a usted? Ya me ha dicho la productora sí. que le dan data. Bueno, pero yo no puedo revelar los nombres de mis... Está bien. Bueno, no pero diga, informante no. porque queda mal. Informante no, queda... No. no, queda de cana. Sí, no, queda feo. No. ¿Y qué sería? No, de la CIA. Un club, ¿por qué no hacen el club de amigos de la Chapulina? Los Chapo Amigos de la ¿no? Está bueno eso de los Chapo Amigos. Claro. Sí, me es parece un oyente, bueno. Es un oyente del programa. Claro. Sí, sí. Bueno, pero bueno. Estuvo bueno. ¿Ah, en serio? Bueno, sí, pero claro. y a Charyola. Sí. Charyola. No, Charyola. Charyola. ¿Cómo es? Charyola. No, como dice una... ¿Ya mujer. Llora? Ah, no, así... Ah, ya no, llora. Ya no, llora. No llora. Está por así llorar. No se dice. No llore. El que va a llorar va a ser no juez. No llore. Juez, Luis Juez va a llorar. Me hace acordar una vecina del barrio Chapulina, dice, ¿ya llora? Ah. Dice que yo lo voy a votar, ya llora. No, ya llora, no, el que llora es juez. No llore, claro. ¿Por qué? Ah, pero a propósito, ¿sabe qué, Chapulina? Yo, ¿qué desea? ¿Qué cosa? Dentro de un ratito, nunca hemos hablado de este tema. Yo quiero ver qué piensa... La Chapulina es mi límite, yo lo voy a votar, le digo públicamente, a Yayora para que no gane el enano maldito que representa lo peor de Juntos por el Cambio, de este liberalismo, de este saltimbanqui, de esta porquería que es Luis Juez, por la muerte lo voto a Yayora. Pero mi límite ha sido la reunión con Macri, el mío. Yo quiero saber si usted no estuvo, ¿qué sabe de esa reunión de Yayora Macri? Sí, bueno. Ay, sí, yo también bueno, quiero saber. ¿Me puede ¿Donde contar? Hubo... Donde sí. hubo fuego, sí. ni te embarques. ¿Dónde hubo que... No, está mal la frase. ¿Dónde hubo fuego? Dale, por favor, cenizas quedan. No, el martes no te cases, cenizas quedan. No, tampoco. Uy, mezclo como... ¿Cuántas mezclo ahí? No, pero esperen. No, discúlpeme. No, va a ser imposible.

besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Y dice, si en una rosa estás tú, en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? En Los Ángeles, Azul y Vicentico. Pasaban las canciones que se cantan solas, estas canciones que por lo general pertenecen a lo que se denomina la alta rotación, que se difunden hasta morir así en las radios. No fue el caso de este tema, pero sí en otros lugares de Latinoamérica, especialmente en México, donde Los Ángeles Azules son locales, en este tema que se llama ¿Cómo te voy a olvidar? Junto a nuestro querido Vicentico, como decía la mismísima grabación en vivo. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Información con la Vicuña Maquena o Victoria Granero. Bueno, el descenso más pronunciado de nacimientos de bebés en el país. Están naciendo muy pocos bebés en el país, se ve. ¿Vio? No sé si es que la gente está cogiendo muy poco o si se están cuidando mucho. ¿Cómo va a decir? ¿Tomando? ¿Quiere decir que es cogiendo? No, por favor. No se puede decir eso en radio. Ah, escúcheme, estoy un poquito más educadito. Bueno, ¿está manteniendo menos relaciones sexuales o se está cuidando más? Lo dije más diplomáticamente. Me parece que se está cuidando más. Yo le dije a una mina el otro día, visto, y que ha bajado la tasa de natalidad. De natalidad, veníamos así. Bebé, mamá, y me saco, cago, me pego un atrevido de mierda. Me dijo. Un cachito, bueno. Bueno, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento publicó un informe en el que reveló que la Argentina atraviesa un descenso más pro... Te estás cagando de risa, ¿te intentaste? Me estoy riendo de la sinceridad, si coge poco la gente, ¿no? ¿Qué tal para explicarlo? Bueno, que sí... Bueno, si decíamos que claro. Nos pongamos serios, que esta es una noticia bastante seria. Tienes razón. Bueno, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento publicó un informe en el que reveló que la Argentina atraviesa el descenso más pronunciado de nacimientos en su historia, con una tasa de fecundidad que bajó un 34% entre el 2014 y el 2020. Según el estudio, mira qué nombre, qué largo el nombre, Odisea Demográfica, Tendencias Demográficas en Argentina, insumos clave para el diseño del bienestar social, es el nombre del estudio, se dio esta importante baja porque hay un 55% menos de embarazos adolescentes, lo cual está bien, porque la de la adolescencia uno tiene que ser adolescente y crecer, no está bueno maternar en la adolescencia. Muy bien, muy bien. Por lo que los especialistas hablan de que el país está ante la oportunidad de un bono demográfico para maximizar los recursos y aplicar políticas redistributivas. Mira. Bueno. Yo le iba a invitar a tomar un café para charlar de este tema. ¿Este tema? Sí, pero hace mucho calor, una cervecita sería mejor. Sí. No, pero para que no sé si, o si no también, viste que ahora están de moda los cafés sí. helados, pero me parece claro, que a usted no le va claro. mucho. No, sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, sí. mira, bueno. Sí, sí, a usted le gusta. Yo sé, toda la semana estuve merendando así porque claro. soy muy adicta al café, pero el claro. café caliente no daba. Claro. En resumen, a fornicar que se acabe el mundo, sí. como decían. Excepto que sean adolescentes. Claro, si son adolescentes, sí, cuídense, claro. por el amor de Dios. Pero nosotros ya no somos adolescentes, podemos charlar. Claro, no soy, pero yo no quiero maternar, así que voy a tener que cuidarme lo mismo. No. Le quiero contar algo de las efemérides. Sí, algunas fechas que tienen que ver con nuestros sentimientos, con el perfil cultural de este programa, de lo que pasó en estos días, de lo que se viene. Algún salpicadito, porque el 28 de noviembre, como la semana pasada, pero en 2014, falleció alguien que queremos mucho, que homenajeamos en forma permanente, y si no, no tendríamos un personaje como la Chapulina Colorada. Estamos hablando de Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chavo, del Chapulín. Murió en Cancún a los 85 años, fue actor, director y libretista mexicano. Alcanzó fama mundial con sus personajes. Fue conocido como Chespirito, una deformación en diminutivo de Shakespeare. Lo contamos en una de nuestras aperturas porque lo homenajeamos. Como próximamente se va a venir un homenaje a Juan Batuone, este gran dramaturgo, músico, actor de nuestro medio. Gente que valoramos en vida, que difundimos, que potenciamos su trabajo. Y que, bueno, después de su gira eterna, valoramos también y siempre será valorado su obra. Un 28 de noviembre también, pero de 2016, sucedió esa tragedia del Chapecoense tan terrible, sí. un accidente de avión donde muere casi la totalidad del plantel Chapecoense de fútbol, este conjunto brasileño que viajaba a jugar la final de la Copa Sudamericana con Atlético Nacional de Medellín. El avión de la empresa que lo llevaba, Lamia, se estrelló con 77 personas a bordo, solamente se salvaron 6. A pedido del club colombiano se le dio la copa al Chapecoense como corresponde. Hay un documental sí. muy lindo que están dando en estos días por History, yo no recuerdo si es en History Channel o en el Discovery Channel, que tiene que ver con esta tragedia. Bueno, un 29 de noviembre es el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, fecha adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el trabajo de las mujeres. Y un 30 de noviembre, pero de 1979, sale a la venta The Wall, de Pink Floyd, este disco doble que en realidad es obra de uno de sus miembros, de Roger Waters. Es una obra sobre el músico Pink y su alienación, se convirtió en un éxito de crítica y de público y derivó años más tarde, 3 años después de ese trabajo discográfico, en la gran película dirigida por Alan Parker. ¿Sabe cuántas veces vi The Wall yo? Tengo un récord. A ver cuántas veces. Quiero que rompiste un récord, a ver. 11. Pero 11. Ah, la miércoles, fanatismo, sí, full. Sí. Me vuela la cabeza. ¿No la viste The Wall? Es una deuda histórica, pero no, todavía no la vi. Tenés que verlo. No, pendientes. No. Para el fin de semana que viene. Claro. The Wall. Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teach and leave them kids alone. Just a little break in love. get no big satisfaction now. El Consejo Deliberante reconoció la trayectoria de empresas familiares que lograron destacarse en su rubro, generando empleo y producción cordobesa. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Más información con... Tengo ganas de decirle Vicuña Máquina de Ahora para Siempre. ¿Puede ser? Bueno, lo dejo. Bueno, gracias. Y bueno, la repudiable comparación de Viviana Canosa, sí, seguramente lo viste, igual que Viviana todos, Sarnosa. Lamentablemente. Sarnosa, cierto. Impresentable la tiringa esa, impresentable. Sí, yo no entiendo qué está tratando de hacer. Bueno, el pasado lunes la periodista Viviana Sarnosa realizó una nueva editorial para sus redes sociales y emitió repudiables comparaciones entre el gobierno, la selección argentina, Lionel Messi y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Si bien fue el lunes, las críticas y repudios se han sostenido hasta este día de hoy, porque toda la semana, y van a ser repudiados todo el tiempo. ¿Qué es lo que dijo? Que Messi es el mejor jugador del mundo es tan falso como los 30.000 desaparecidos. Fue el mejor jugador del mundo, pero ya no. ¿Y qué miércoles sabes vos de fútbol? La Argentina fue potencia, ahora somos pobreza, disparó la conductora, poniendo en duda la cantidad de víctimas en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar. ¿Pero qué miércoles sabes de fútbol y qué miércoles sabes vos de los desaparecidos? Seguimos con algo más de agenda porque un 29 de noviembre, pero de 1946, nació el cantautor cubano Silvio Rodríguez. También un día 29, pero de 1969, salió aquel memorable primer disco de Almendra, titulado con el nombre de la banda y considerado uno de los discos más relevantes del rock argentino en toda la historia. Un 30 de noviembre, Día Internacional contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. El 30 de noviembre también es el Día Nacional del Mate, al igual que el Día Nacional del Teatro. El 1 de diciembre se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, fecha que fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud para dar a conocer los avances contra esta dura enfermedad, de la cual recién hacíamos un anuncio, una noticia del gobierno nacional. Este día de 1981 se registró el primer caso. Recordemos que un 1 de diciembre de 1905 nace nuestro querido Osvaldo Pugliese, uno de los máximos exponentes del tango, quien formó su propio conjunto con el violinista Elvino Bardaro y más tarde colaboró con la orquesta de Alfredo Gobi Hijo. En los 40 ya tenía su propia orquesta, militó en el comunismo y por eso sufrió una fuerte persecución durante el primer gobierno peronista y mucho más durante la Revolución Libertadora. Aguante la buena leche de Pugliese, que hasta hoy es valorada, es recordada casi con simpatía por los músicos y una muestra de trabajo y de concepto laboral único, donde distribuía toda la plata que ingresaba al grupo, si bien el nombre era de él y él era el reconocido Pugliese que siempre fue, él distribuía por partes iguales con sus músicos. También una fecha que se recordó en la semana y que ocupa nuestras efemérides fue porque el 29 de noviembre, pero del año 2001, falleció George Harrison, ex integrante de los Beatles, quien compuso canciones como Something o Here Comes the Sun. Está Here Comes the Sun. Aquí viene el sol, sería una traducción al español. Como lo dice usted, es única, señorita Victoria Granero, por su escolarización en los Estados Unidos. Sí puedo decir esto, que es mi dulce señor, uno de los clásicos de este querido guitarrista de los Beatles, George Harrison. Y hablando de guitarristas, después de mi dulce señor, las historias de la guitarra que nos propone el músico Oscar Aguilera, con un recorrido siempre riquísimo por lo mejor de la música nacional, de Latinoamérica y del mundo, a través de las guitarras. Thank you.

sí, hay que llevar por las dudas ropa interior más o menos linda, ¿vio? Cuando uno se va a sacar así. Claro, no, por las dudas, combinar el corpiño con la bombacha, claro, por las dudas. Por ejemplo, para mí me encantaría que llevara la bombacha que yo le regale, pero no sé si vamos a tener oportunidad de que se... Claro, no sé, porque voy con mi viejo, entonces complicado. Entonces, lleve lo que quiera, no hay ningún problema. Medio guardabosque es mi papá. Medio bastante. Pero, si imagínate que era guardabosque con mis hermanos, imagínate conmigo. Claro, claro. Entonces, no, estamos en el horno. No, nada, no dije nada, cascote. Bueno, no, pero lo cierto es que vamos a hacer un encuentro el viernes 9. Va a ser ahí en Tincu Arte, ahí en la calle Baigorri. Bueno, algunos oyentes han llegado, gente. Le pusimos oyentes VIP, ¿viste? Así para que se enojen los del vacunador. Claro. Eso quiere decir que son, bueno, no, gente muy allegada, que siempre se comunica, que en forma permanente sabemos que están del otro lado. Algunos no conocemos, otros sí, como este que le probé información a la Chapu, que yo lo conozco, no se puede decir nombre, sí. Hay muchos oyentes, una oyenta que el otro día le dijo... Incógnito está entonces, que oyente. Deja de molestar, no de la Chapulina, a María Pereira, deja de intentar sacarle los Martín Fierro al programa y por qué no te dedicas a otra cosa. Una tal Laura. Te enojan en serio. Sí. Bueno, personajes. Vamos a estar, actuales integrantes y otros ex integrantes, en el Centro Cultural Tincu Arte el próximo viernes 9. Recuerde que es feriado 8 y 9. Fin de semana largo. Si quiere ir, llame, mándenos un mensajito. Ahí están en las redes, una invitación. Pero tranqui, porque no es para mucha gente. Digo, hay un cupo, porque bueno, porque es un lugar chico y ya se ha hecho medio grande. Así que, no, pero además la idea no es hacer un encuentro con los oyentes, después algún día lo haremos, sino que nació así como una despedida de año, así que algunos oyentes VIP, los actuales integrantes, ex integrantes que hemos llamado, mira, llamo a un ex integrante, me dice, estoy en Roma. Atentos. Mira, internacional. Llamo a un amigo que es oyente así, a muerte, me dice, estoy en París. Llamo a otro, querido amigo Alberto, dice, estoy en Múnich. La puta, ninguno está en calera, ¿viste? De tu hueso están todos... Claro, venga, tómense un avión para acá, entonces. Claro, yo lo más lejos que fui... Fíjense. Lo más lejos que fui este año fue la casa de la Chapulina, ahí entre Argüello y Villa Allende. Y este hueso. Bueno, no, sí, hay mucha gente de viaje. Brenda, una de nuestras primeras actrices que interpretaba personajes ficcionales, está viviendo en Brasil. Bueno, y así sucesivamente, pero va a haber muchos. Ahí va a conocer los otros compañeros que estaban antes que usted estuviera. Este programa tiene 7 años, recordemos, distintos recorridos, ha pasado, 30, 40 personas por acá, por distintas secciones, además, siempre en distintos aspectos, actores, músicos, conductores, locutores, etcétera. Así que bueno, nos vamos a encontrar el próximo viernes, cualquier cosita al 3517-588-208, se comunican a ver si estamos viendo cómo viene la mano con Lugar. Claro, un WhatsApp. Sí, un WhatsApp, nos dejan ahí. O una llamadita, cualquiera de las dos cosas. Sí. Esto me hace acordar, ¿viste? Cuando venden autos, que te dicen, compras un auto, qué sé yo, un auto todo culo que vale 300, no sé, 3 millones de pesos, y te dice, mándame un WhatsApp o una llamada perdida. Hay que ser rata, ¿no? Para una llamada perdida. Para que te llame el guaso porque no tenés plata ratón. Para hablar, ¿viste? Te querés comprar un auto de 3 millones de pesos. Bueno, estamos muy hablones, Chapulina querida. Venga. Hola. Ay, sí. Ay, discúlpeme, fui a la volver. ¿Va a ir a la fiesta? Claro, me fui el 9. Al baño. ¿Va a ir al Pero por supuesto, ¿cómo no voy a ir? No me diga, va a estar ¿cómo usted. ¿Cómo no voy a ir? Tengo que ir. Sí, ya mandé a la tintorería el traje. El traje es el traje de gala. No se ponga con cuidado esos tacos. De no consumir ninguna droga, porque va a haber mucha. No, yo no consumo. ¿Va a haber droga? Yo consumo droga. Y no sé, droga, vos me prometiste, Kike, o no. Sí, algo de droga, pero yo no sabía que iba el cascote. Usted tiene que... Te echa una modosita y va a haber sexo, droga y rock and roll. No, yo no. Pero en habitación... Pero no para vos. No. Claro, usted no. No, sexo no, porque ¿no? hice voto de castidad. No, droga no, bueno, porque... Pero, mira, no me va. Yo le digo una cosa... Rock and roll, me quedo con el rock and roll. Bueno, yo le voy a decir una cosa en criollo. Si usted no quiere que haya sexo, no se ponga esos zapatos, no vaya con esos zapatitos taco alto. Porque no vaya con los tacos. Pero no. Siempre va a haber algún ¿Qué? Sí. Voy a estar en el piso todo el tiempo, no pienso ir con esos tacos. Bueno, no, los tacos aguja los voy a tener que Bueno, lo voy a donar. Y ahí nos va a presentar ¿cómo dijimos era el Chapu Club, el club de los chapulines? ¿Cómo ay, sí. Los amigos suyos. El Chapu Club. Chapu Club. El Chapu Club. Me encanta. Ese me encantó el Chapu Club. Sí. Ahí va a haber algunos adeptos. Sí, que algunos que le mandan. Y vamos a hacer millones. Ajá. Y bueno, millones y millones. Claro, sí, bueno, y hay que ser positivo en esta vida, porque si no, las cosas no van, ¿vio? No ¿y van. ¿Cómo podemos, cómo la gente, los oyentes que quieren unirse al club, cómo pueden hacer para unirse al club de fans? Se comunican a y dicen, quiero ser el club de la Chapu. Ah, claro. Bueno. ¿Así con decirlo? ¿Con decirlo basta? Bueno, está bien. Sí. Puede haber algún oratorio infiltrado y que quiera boicotear el club, pero no, siempre lo vamos ahí. A estar con la antenita de vinil. A favor de la patadones. ¿Usted a favor de la justicia, de las causas justas de Córdoba y del país? Bueno, totalmente. A propósito, le hice una pregunta, si no después me empieza sí, a chamular. Sí, estaba pensando en el baño, estaba sentada en el inodoro. No me digas. Sí, un lugar especial para pensar en el Mufa. Grande. El trono. Entonces dije, ¿En Macri? ¿Por qué estaba pensando en él? Por supuesto, porque se reunió con Yarjora. Yarjora. Yo le pregunté eso, sí. Sí, usted me preguntó eso. A mí me enojó eso. Yo lo voto a Yarjora, le vuelvo a repetir, pero el límite fue ese encuentro. No me gustó nada, no me gusta, ese tipo es un delincuente. A mí tampoco, encima 90 minutos se reunieron. ¡90 minutos! ¿Qué tanto podés estar hablando con Macri por 90 minutos? Sí, 90 minutos, escúcheme, es una barbaridad eso. Es una tranza muy grande, un tranzón. No. Esto me huele a... El fiero me huele. A mí me huele... ¿Sabes qué me gustó? ¿Sabes qué me gustó? A ver qué... Que estaban, se pusieron, yo soy roja, ¿no? Pero ellos se pusieron verde, Juez y Loredo, no saben qué hacer de su vida. Sí. Los dos estaban desorientados que turco en la neblina. Algunos dijeron que ese era el motivo, ¿no? De, digamos, una operación para hacerlos en culaca a cara de este pescado que le apretaron la panza con ojos saltones, ¿cómo se llama? De Loredo. Sí, ¿viste? Parece esos muñequitos que vos los apretás y le salten los ojitos. Sí. Al delincuente de Juez, se pusieron locos, sí. Eso locos, sí. Se pusieron locos. Sí. Juez dijo, no está bueno, esto confunde a la gente. Sí, hay que tener esto, cuidado. A mí no me manda Macri, como siempre, bardeando. Es un desastre ese juez. Sí, realmente. No sé cómo podemos pensar que puede llegar a ser nuestro gobernador. Sí. No. Yo la verdad... que esto no me parece bueno. Bueno, no estuvo bueno lo que pasó en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Sí. Vergonzoso. Me re sorprendió porque yo estaba re contenta porque digo, van a abrir otra universidad, Río Tercero, qué bueno. Con lo que hacen falta. Con lo que significa una universidad. Vienen y la pudren a todo. Todo lo pudren. Todo. Y se enojaron y levantaron la sesión. A estos delincuentes insultaron, no le importa nada. No. Un nivel de agresividad que es vergonzoso para... Totalmente. Sí. Y bueno. No puede ser, don Quique, no puede ser que pasen estas cosas. Sí. No, quieren burros a todos. Y claro, es tristísimo. Después dice que el peronismo... no se puede creer. Que el peronismo es el que atenta contra la educación. Lo hace, ¿no? Claro, mira, con ese nivel de agresividad que la verdad yo lo vi y me dio vergüenza. Pero aparte, no dando quórum para, como dice la chapulina, era muy importante para Córdoba, era una universidad nacional. No, lo más gracioso es en Río Tercero. Supuestamente estaba todo el quórum, pero como estos siempre llegan tarde, están al pedo como vos. Claro, llegaron tarde. Porque todo lo quieren destruir. No puede ser. Todo el tiempo. Así que mire que yo... No, paren. Sí, ¿qué pasa? No empiece con las antenitas nuevas, chapulina. Las antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¿Y qué enemigo? Este la vivía. ¡Qué personaje! Yo me escondo. Viviana Sarnosa. ¿Es el mejor jugador del mundo? Es tan falso como los 30.000 desaparecidos. Fue el mejor jugador del mundo. Ya no.

basta para estar mucho mejor. Sin grupo, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, dame noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien. Entramos en la última hora de nuestro programa, somos Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado de la Vicuña Maquena, o sea, Victoria Granero a partir de hoy. ¿Por qué te diré Vicuña? Claro, Vicuña Maquena. Sí, me gusta, no sé. No sé, te surgió de todo el programa, me estuviste llamando así. Surge, suena lindo, que es armónico. Viste que hay palabras que son lindas, a mí me encanta. Sí, Vicuña Maquena, ¿te gusta? Sí, por ejemplo, escucho algo y digo, qué lindo, cómo suena. ¿Sabés qué me pasa con...? La palabra sendero luminoso. Ah, me encanta. ¿Te gusta? Sí. Bueno, y a mí me gusta Vicuña Maquena, entonces me sale que sos la Vicuña Maquena. La producción es de Vanessa Río, que tiene su canción. Río, río, río. Se la choría piñón fijo para cantar el tema de la Vane, que está en el sur. El control y puesta en el aire de Darío Genovese, la sección editorial de Luis Aurit, la sección de deportes de Fernando Medina, con toda la información actualizada de lo que resta del Mundial Qatar 2022. También se difunde el microhistorias de la guitarra de Oscar Aguilera, la jefa de mascota, la Charito González Torres, el Uni, a ver si estás concentrada, ¿cómo se llama la mascota de la suerte nuestra? El Uni y el Unito, el padre claro, e hijo. Claro, el hijo. El hijo, el padre, ¿cuál era el que quería tomar teta de voz? El padre, ¿no? Ah, sí, el unito, creo. El unito, sí. Me parece que el uni también, me parece que era el uni, medio atrevido. Y después la... Bueno, no. Claro, no, ya sé que... No, ninguno de los dos, en realidad. Claro, me hiciste acordar de cuando diste la noticia, después acoger un poco más. Vamos a decir que la mascota principal se llama el angelito cojo, que como siempre te lo traje para que lo veas, lo toques, lo palpes, lo ves, acá está, toma. Mira, sí, ya se le cayeron las dos piernitas. Las dos patitas. Pero da suerte lo mismo, más funcionando, suerte sigue funcionando. Sí, más claro. Suerte. El angelito cojo, en el buen sentido de la palabra, también denominado Pugliese, entramos ya en la recta final de nuestro programa, con más información de Victoria Granero. Antes le cuento que lo que pasaba era el roquito de la semana, donde rescatamos algún roquito de esto. Y esta semana, qué más apropiado que esto, hace calor. Los sí. Rodríguez, hagamos el amor en el balcón, dice, a propósito de que es bajo el índice de natalidad. No tiene nada que ver, ¿no? Porque una cosa es hacer el amor y otra que nazcan chicos. Y otra cosa es tener hijos. Sí. Bueno, por eso quería invitarla yo a tomar un café y a charlar de estas cosas, porque veo que usted es muy informada sobre este tema. Entonces, sí, bueno. Pero yo formo parte del bajo índice de natalidad, porque hijos no, gracias. Sí, le entiendo. Y tomamos un café helado, como dice usted. Para las temperaturas que están que están haciendo en Córdoba, la verdad que sí, helado, porque un café normal nos derretimos. experiencia cuarteto. ¿Te gusta el cuarteto a vos, Quise? Sí, más vale que Lynch, mamá. Bueno, la nueva propuesta turística de Córdoba. Un nuevo circuito turístico que busca posicionar la música cuartetera y su historia como un atractivo con foco en la capital provincial, con distintos puntos de referencia para visitar. Funcionarios municipales se reunieron con representantes de agencias de viaje pertenecientes a la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo con el objetivo de promover justamente experiencia cuarteto como una nueva alternativa de circuito turístico para realizar en la ciudad mediterránea. Le dan mucha bola del municipio al cuarteto, cosa que me parece bien. Tiene menos cuarteto. Sí. ¿Vos te lo imaginás ya? Funcionario, no. Sí, bailando a, cuarteto, sí. A no. ninguno de todo esto. Pero bueno, valorizan la música popular de Córdoba. Implementaron el sistema que no sé si estoy muy de acuerdo con la enseñanza del cuarteto en las escuelas a nivel primario, porque no se le está dando bola a una implementación de una ley nacional que es mucho más importante, que es la enseñanza de folclore en las instituciones de sí. nivel primario. No se le está dando bola por distintas razones. No ejercen los profesores de danza, lo hacen los profesores de música, que poco saben de danza, y con mayor intensidad pasa con el cuarteto. Así que yo no estoy de acuerdo. Pero le dan bola a la política del cuarteto. No me lo imagino a Yarzora. Y a los compañeros. Bailando cuarteto. Y no, no, bailando. Y a varios no, compañeros bailando así como cheto. Pero bueno, está bien. De última. Pero bueno, sí, para la provincia, para la ciudad de Córdoba, el cuarteto siempre fue muy importante. Recordemos que fue declarado en 2013 Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad y de la provincia de Córdoba. En este caso, lo que el producto propone son visitas guiadas por los templos y la gastronomía cuartetera. El arte y el cuarteto, los musiqueros y las radios que difunden la música cuartetera, además de el acceso a una colección multiplataforma digital con material original. Me llama la atención y me gusta esta propuesta a mí. Mucha bola al turismo, la gente de Yarzora, de la municipalidad. Y sí, ahora que se viene el veranito a explotar la provincia de turistas. Sí, hay que acordarse también de la gente que toma los colectivos y que le queda a 8 cuadras de la Plaza San Martín, no solamente de los turistas. Lindas macetas. Sí, también tenemos el boleto de bondi interurbano. Claro, la prioridad somos los que vivimos en Córdoba, no los turistas, pero bueno. Después vienen. Nadie puede negar el negocio y la gran industria que significa para la provincia, para la ciudad, pero acuérdense muchachos. Pero sí, y también estamos nosotros la gente que... Los cordobeses, claro, mucha maceta, no podemos caminar, los viejos, ya lo dijimos, le queda 7, 8 cuadras el colectivo de la zona neurálgica de la Plaza San Martín. No tienen para taxi. O si entra el taxi, no le paran ahí, los dejan en la periferia. Acuérdense mucho. Sí, los bondis interurbanos también a las 12 se paran. Lindo el turismo. No. Pero miren lo que le pasó hablando de turistas y de tiringos. A ver. Resulta que usted sabe que las reglas de vestimenta en Qatar son bastante particulares, muy estrictas, digamos, incluso hasta para los turistas. Sí. Le pasó a Steffi Cipollitaki, la hermana de Vicky Cipollitaki, que no estuvo en cuenta los códigos árabes y vivió un momento incómodo porque se quedó con las ganas de nadar cuando le prohibieron entrar a un lugar, cuando la vieron con una malla escotada, así como las que se usan. Ah, y sí, porque ellas se visten así. Sí, esto es... Pero bueno, estás en Qatar. Sí, no tanto como usted un poco más decente. No, ellas se visten así, yo no me visto tan así. No, usted no tan escotada. Esto espantó a los qataríes porque no está permitido usar escotes, tampoco mostrar los hombros y tantos vestidos, polleras como pantalones, deben ser, recordemos, hasta las rodillas. Entonces ella a través de las redes sociales mostró un momento en el que la obligaron a retirarse por no llevar puesta la vestimenta que indica el protocolo. Che, me vine a este lugar y me dijeron, ¿te trajiste la malla para meterte? No, pero mira, clavé este body. Le dijo, no, me sacaron cagando y sí. Relato en Instagram. Y sí, corazón. Claro. Bueno, lo que pasa es que una empleada del spa le explicó cómo debe ser la ropa que tienen que usar las mujeres en pileta, mallas que cubran el torso, hombros, glúteos y partes de la pierna. No está permitido mostrarse, así que Bueno, me la sacaron cagando. Pero qué incómodo bañarse así igual en una Claro, pileta. qué feo, claro. Sí. Crea un festival con la música que más escuchas. ¿Eh? Días, sí, se llama, es así, vos podés crear un festival con la música que más escuchas días antes de que salga el ya conocido Spotify Wrapped, que es una especie de resumen de canciones que escuchaste en el año que te hace Spot, la aplicación de musical Spotify. Sí. Una página web logró viralizarse con una idea original. Crear un festival con la música que más escuchas. Este festival de tus sueños consta de 3 días e incluye los artistas que más escuchaste en Spotify, ya sea en los últimos 4 o 6 meses o desde que usas la aplicación de música. El proceso es bastante simple. Basta con entrar al sitio que es instafest.app con 2P e ingresar con la cuenta de Spotify. Este año, a los 73 años de edad, murió Juan Batuone, este cantor de tango, conocido como cantor de tango, que en realidad fue un gran compositor, monologuista y actor, quien le aplicó cierto desparpajo y compromiso político que le faltaba al tango. Fue autor de temas inolvidables como este Ni Olvido Ni Perdón y el Yuta Lorenzo. Un grande, le debemos un homenaje al compañero Juan Batone, que suena aquí en el comienzo de esta, la última parte de nuestro programa. Luego llega la editorial de Luis Aurit con la actualidad política, la editorial de deportes actualizada de Fernando Medina, para entrar en la recta final de nuestro programa. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina, alma mía. Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso, mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, que es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García, y no de que está en la guía, sino Charlie, Say No More. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miseadura, y ellos morfan con llantón. No me resigno a tanto espanto, hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo, tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un finau, el corralito en el banco del mamau, y a la justicia que es divina, y a mi Argentina la han empomao. ¿Pa' qué juran por la patria, por los santos evangelios, por la bendita nación? Es mejor que lo pensemos, si no, para el año nuevo vamos a estar en un cajón. Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables, y a los que fueron culpables, ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miseadura, y ellos morfan con llantón. Quique, compañero, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto compartir nuevamente este espacio con ustedes. Bueno, de cara a una semana compleja de lo que tiene que ver con el offer que se le hace a algunos dirigentes en general y particularmente Cristina Fernández de Kirchner, nos plantea un escenario bastante complejo, un escenario por lo menos de disputa en términos políticos que por allí pasa desapercibido para la mayoría de la gente, ¿no? Digo, si uno empieza a seguir los procesos que se han venido dando en nuestro país y cómo se han ido reacomodando los poderes fácticos, por un lado, cómo han ido haciendo su juego dentro de lo que tiene que ver con el Poder Judicial, cómo han venido operando en el Poder Legislativo, empieza a entender algunas cosas. La condena que seguramente, o por lo menos así lo anuncian con bombos y platillos los medios hegemónicos, que uno se pregunta por qué ellos están tan seguros de que va a haber una condena y sobre todo a tal punto que dan la cantidad de años y la inhabilitación que se le va a otorgar. Algo que debería ser absolutamente secreto y que se debería conocer a partir de que el propio tribunal sea el que dé la condena, ¿no? Bueno, pero esto va marcando, va mostrando que cada vez se cuidan menos de mostrar que son un poder que funciona coordinado en distintas estructuras y con ningún tipo de reparos en violentar la democracia de la manera más absurda. Digo, a partir de esta condena, uno empieza a ver cómo se ha ido reconfigurando todo el escenario. Y hagamos un pequeño repaso. A partir de que la Corte declaró en diciembre del año pasado, muy arteramente, muy ladinamente, podemos decir, inconstitucional la ley que determinaba el Consejo de la Magistratura, pero además reimponía una ley derogada por el propio Congreso, es decir, atribuyéndose funciones que no le corresponden, pero además en clara violación de la propia Constitución Nacional, uno decía, ¿qué pasa acá? ¿Por dónde viene? Bueno, a partir de allí, de esa cosa descabellada que hizo la Corte, le impone a la legislatura o al poder legislativo, mejor dicho, 120 días para que sancione una nueva ley, si no entra en vigencia aquella ley que determinaba, casualidad, que el presidente de la Corte es el presidente también del Consejo de la Magistratura. Bueno, a partir de allí se empezó a enarbolar o enhebrar el entramado de impunidad que se busca garantizar básicamente para no sacar a aquellos jueces que han sido puestos a dedos, como Bruglia y Bertucci, que además, y este es uno de los datos distintivos de esta historia, están en la Cámara de Casación, que es la que va a tener que determinar la apelación que seguramente hará la vicepresidenta de la Nación y algunos otros. La vicepresidenta de la Nación y algunos otros de los imputados en este irrisorio juicio por asociación ilícita a un gobierno. Digo, eso por un lado, se buscaba garantizar eso, pero ahora uno empieza a sospechar que la intencionalidad era un poco más mayor, iba un poco más allá. Y tiene que ver con básicamente hacer funcionar en tándem todas estas cosas para demostrar una desestabilización institucional verdaderamente importante y de esa manera tratar de avanzar justamente contra el propio sistema democrático. ¿Por qué digo esto? Ellos saben que tienen un problema serio, y el problema serio que tienen es justamente la figura de la propia vicepresidenta, que sigue manteniendo su caudal de voto y que además en los últimos tiempos ha ido creciendo a partir de quedar demostrado el nivel de persecución, se han ido debilitando. No es casual que cada vez comience a haber menos gente que crea en los planteos del grupo Clarín, y es por eso que el rating justamente de los programas de Clarín está cayendo cada vez más, y esto genera cierta desesperación en los sectores del poder dominante. hay que eliminar a Cristina a como dé lugar. Por eso es que yo no compro la teoría de cuatro loquitos sueltos que se les ocurrió por el odio exacerbado por los medios de comunicación ir a atentar contra la vicepresidenta. Uno sabe que no es tan fácil ir a atentar contra la vicepresidenta, que hace falta algún nivel de inteligencia, que hace falta algún nivel de información, que hay que tener algún nivel de logística, y hasta que se ha demostrado que hay recursos que se pagaron justamente para eso, ¿no? Bueno, fallado esa alternativa, hay que volver a reiniciar la cuestión de el lofer, la persecución, la degradación. Y en ese sentido es que va a salir la condena el próximo martes. Pero además hay otro elemento a tener en cuenta, y que tiene que ver con la actitud que se tomó en la Cámara de Diputados de la Nación en conjunto con lo que ocurrió en la legislatura porteña, ¿no?, de Cava. Digo, esta cuestión de tratar de mostrar un nivel de debilidad institucional muy fuerte para decir que en realidad este sistema democrático está viciado en sus propios orígenes, y de esa manera tratar de ir instalando en la sociedad, no hablamos de un golpe de Estado de estilo formal, pero sí instalando en la sociedad un descreimiento de las instituciones para que justamente, ¿no?, poder seguir avanzando los poderes fácticos sobre cada uno de los derechos que tiene nuestro pueblo. Digo, es un escenario muy complejo, va a abrir un escenario de lucha. Habrá que ver cuál es la respuesta del pueblo a una condena de estas características, y en función de eso se va a abrir otro escenario de cara al 2023. Pero bueno, todo eso lo vamos a poder dirimir un poco, o por lo menos vamos a tener un poco de datos más fidedignos en nuestra próxima participación. Por mi parte, contento por el triunfo de Argentina, veremos qué pasa el próximo viernes ante Países Bajos, ex Holanda podríamos decir, u Holanda en todo caso, para mantener el folclore del fútbol. Quique, compañeros, compañeras, un abrazo grande y será hasta la próxima semana. Fueron encarcelados. Presta atención, quiero explicarte, trata de entender. Yo siento que no tengo palabras. No soy un mendigo, quiero trabajar. No quiero pasar hambre nunca más. Y en el futuro ya no quiero ver más chicos que se mueren de nutrido. Te mira para este lado. Y la onda sola que este cristiano se ahoga. Yo solo quiero un trabajo porque estoy desesperado. Desesperado por la miseria que nos han dejado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Saber qué fue lo de las coimas en el Senado. Quiero saber si los culpables fueron encarcelados. La educación es el principio de la solución. No dejen que manejen tu vida. Un pobre robe a otro pobre, no pone tan mal. Yo quiero encontrarle una salida. En el futuro ya no quiero ver más chicos que se mueren de tu trigo. Te tira para este lado. Una sola que es feliz, que no se ahoga. Mi vida se fue al carajo porque estoy desesperado. Desesperado por la miseria que nos han dejado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. Desesperado. sola, que feliz que no se ahoga. Mi vida se fue al carajo porque estoy desesperado. Desesperado, desesperado. Desesperado, por la miseria que nos han dejado. Desesperado, desesperado, ya no quiero vivir. Desesperado, desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. Ya no quiero vivir. Bueno, Quique, en un informe especial que estamos haciendo deportivo, estamos en el barrio chino por acá en Buenos Aires, en la esquina de Olazábal y Arribeños, ahí viviendo el final del partido. Vamos a estar segundo a segundo con esta finalización del encuentro y te vamos a mostrar a ver si Argentina es quien pasa a cuarto de final. Está la gente acá agolpada en este bar, aquí en esta esquina del barrio chino, viendo todo, la escaloneta viene con todo, es. Pero bueno, solo segundo final, la última jugada, final del partido, final, final, final, final, final, final. Y bueno, una forma distinta de vivir esto, ¿no? Estamos viviendo el festival de este de alegría aquí en Arribeños y Olazábal, en el barrio chino. Acaba de finalizar el encuentro donde Argentina le ha ganado al seleccionado australiano por 2-1, y con este resultado pasa a cuarto de final frente al seleccionado de Países Bajos. Y bueno, es la victoria. Vamos a preguntarle a la gente de dónde son, y bueno, viendo el partido, y acá para que nos cuenten un poquito la alegría que tienen esto de estar pendiente de acá del encuentro. Bueno, vamos a acercarnos a la mesa y vamos a preguntarle, bueno, acá para una radio Córdoba, queremos saber, bueno, ¿han vivido el encuentro? ¿Qué le pareció la victoria argentina? Tremendo, tremendo, buenísimo. Pero genial, muy sufrido, pero genial, genial. Bueno, ¿son de acá de Buenos Aires ustedes? No, de Neuquén, sí. Así, bueno, de todo el país y tratando de buscar un lugarcito. Sí, genial, re contenta. Re contenta, mal. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No. Bueno, seguimos recorriendo aquí la gente, vamos a preguntarle, bueno, ¿contento con la victoria argentina? Sí, muy contenta, un partido muy tenso, mucha tensión. ¿De acá de Buenos Aires? De Olavarría, sí. ¿De Olavarría, provincia? Sí. Bueno, buscando también el lugarcito para ver el pase a Argentina. Pasear y ver el partido todo el mismo día. Bueno, muchas gracias. Y acá estamos buscando a la gente que está recorriendo la ciudad de Buenos Aires, en este caso el barrio chino, y pudiendo disfrutar de lo que fue esta victoria argentina y el pase del seleccionado argentino a cuarto de final. Y vamos a seguir preguntando acá a la gente. Bueno, contento para una radio de Córdoba, ¿estamos contentos con la victoria argentina? Sí, obvio, muy contento. Acá estoy con mi pareja y con un amigo que venimos de Bariloche. Y nada, estamos disfrutando nomás. O sea, estamos de todo el país, está acá. Estoy viendo de Chubut, acá, de Río Negro. ¿Qué tal el partido? ¿El partido qué tal? Nos pareció excelente. Vimos el primer tiempo en una heladería por acá cerca y después en el entretiempo decidimos venir al barrio chino, que nunca habíamos venido, la primera vez. Así que nada, muy contentos. Bueno, y con tu pareja detrás, así que le vamos a preguntar a ella, ¿qué tal viviendo esta victoria? No, re contenta. Sí, ya quiero que lleguemos a la final. Bueno, pero por lo primero cuarto frente a Holanda. Sí, obvio, sí, pero vamos a llegar. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? A ustedes, nos vemos. Bueno, seguimos aquí recorriendo lo que es el barrio chino para ver a la gente que opina un poquito de lo que fue la victoria. Bueno, y acá estamos viendo en las pantallas el festejo del equipo del Escaloneta que pasaron a los cuartos de final. Seguimos recorriendo aquí en esta instalación, en esta esquina, aquí en el barrio chino, porteño barrio chino, raro parece decirlo, pero estamos en Olazábal y Arribeños, donde encontramos un lugarcito para poder disfrutar de este partido, poder ver este gran encuentro y el pase de Argentina a cuarto de final frente a los Países Bajos. En un partido donde ganó Argentina 2-1 con gol de Messi en el primer tiempo, luego Julián Álvarez a los 12 minutos del segundo dio la victoria parcial por 2-0 en un remate de los australianos al minuto 30 aproximadamente. Un desvío de Paul hizo que fuera el gol el 1 de Australia, pero esto no permitió que en ningún momento se dude de lo que fue la superioridad argentina frente al elenco australiano. Ahora va a tener un duro encuentro, pero bueno, ya estamos hablando de cuarto de final. Cuarto de final que va a enfrentar a la selección argentina con Países Bajos. Países Bajos, más conocido como Holanda, que le ganó y superó a lo que fue Estados Unidos por 3-1. En un partido también disputado, animado, lindo, partido de octavos y final, en donde Holanda marcó su superioridad histórica que tiene con respecto a Estados Unidos, que hizo un gran torneo, pero que no le alcanzó para poder crecer y llegar a cuarto de final. Nosotros aquí seguimos disfrutando de lo que es la gente, de lo que es esta victoria, y bueno, ¿no? Y viviendo y festejando todos juntos lo que fue la victoria del seleccionado argentino, en un momento en donde las calles estaban realmente vacías, ¿eh? Este es un lugar turístico, es un lugar de paso, es un lugar de donde todas las personas vienen a ver, vienen a comprar, pero en el momento del partido no había nadie, ni los autos circulaban por la calle, así que nosotros también hicimos lo propio. Nos quedamos aquí en este bar, en la esquina, de, como dije recién, de la calle de Ribeños y Olazábal, en un barcito, en una cervecería que vende, bueno, tanto productos japoneses, productos chinos, como lo de acá. Bueno, y están todos contentos porque estamos locos por la escaloneta, decía el lugar, este sábado la primera ronda te invita a la casa. Así que con más razón se quedaron y vinieron a festejar y a estar todos los hinchas de la selección argentina. Pero bueno, nosotros vamos a acercarnos ahí a la gente del bar para que nos cuenten un poquito también esto de que de cómo la pasaron, cómo pasaron el tema viviendo el tema de con la gente. A ver, lo molesto, bueno, contento con la victoria argentina, pero en una radio Córdoba estamos saliendo. Sí, muy contento. Bueno, ¿y qué le pareció la victoria? Hermoso. Bueno, muy bien, muy bien. Acá estamos para una radio de Córdoba en vivo. Te queremos preguntar, bueno, esto de la victoria argentina, ¿cómo vieron ustedes? En este caso, trabajando y tuvieron que recibir a los turistas. Y es medio raro porque tenemos ganas de sentarnos a mirar el partido, pero está bueno. Bueno, te obligaron a responder a vos, así que me tenés que decir. Sí, me mandó mi jefe. Bueno, y no te queda otra que decir que sí, pero... Pero bueno, ¿qué te pareció a vos la victoria argentina? No, re bien, una felicidad tremenda, unos nervios. Bueno, no pudiendo disfrutar el encuentro, pero por lo menos trabajando en un ámbito distinto. Sí, obvio, un buen ámbito. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, acá estamos hablando con la gente, con el personal de trabajo, aquí en lo que fue este lugar, ¿no? Este lugar de Olazábal y Ribeños, que nos atendieron también gentilmente, nos han recibido, nos dieron un lugarcito para poder ver el partido y para poder realizar este informe. Lo cierto y lo contento es que es este próximo fin de semana, entonces tenemos a la selección argentina que va a enfrentar al seleccionado de Países Bajos en lo que va respecto a cuarto de final, esperando cuál será la llave para el próximo encuentro, para el próximo partido de la selección. Nosotros vamos a seguir recorriendo aquí el lugar del barrio porteño, del barrio chino, suena raro, lo repito, pero es así. Y vamos a seguir preguntándole a la gente qué opina de esta victoria, los festejos, como siempre aquí en Capital Federal, se trasladan al obelisco. Pero nosotros vamos a seguir recorriendo el barrio chino y bueno, disfrutando de esta tarde, de lo que es la tarde porteña, la tarde de Buenos Aires. Y pero no queremos estar ausentes en este informe deportivo porque siempre, siempre, siempre estamos presentes, Quique, en donde pasa el deporte, donde pasa el fútbol. Y nosotros estamos muy contentos de poder seguir informando a todos ustedes, a nuestros grandes y queridos oyentes, y con total respeto, ¿no? Porque tenemos que estar, y qué mejor que hablar de un ámbito diferente, hacer un informe diferente, viviendo lo que fue la alegría del final del encuentro. Tuvimos la final del encuentro en vivo y en directo, pero qué sé yo, es como la kermés los sábados, todos los domingos por su canal habitual, esto fue algo parecido. Lo cierto, Quique, que ganó Argentina, estamos todos contentos, y ahora, la semana que viene, ojalá estemos haciendo el informe con lo que fue o lo que será una nueva victoria argentina y esperar que el seleccionado, que la escaloneta nos traiga nuestra tercera estrella mundialista. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte.

oyentes VIP, como decís vos. Sí, sí, sí. Y para colmo todo el mundo se me ocurrió, decía al aire el otro día que ibas a ir con esa famosa mini de jean. Ay, ¿para qué, Kike? Vos también. Claro, vos también buscás, lo buscás. El gancho para que vayan los guases. Total, después lo ven al casco. Sí, sí, sí. Lo ven al casco, te así con esa cara al lado. Huyen. Y se van a la mierda. Pero ya están los guases ahí, ¿no? La cosa es que compré una tarjetita de 400 pesos para salvar los gastos por una pata. Claro, por eso. Bueno, de última, cuando yo compré una tarjetita, ahí aparece mi viejo y bueno, claro, si quieren se van, no sé. ¿Qué mira la chica vos? La niña. Claro, bueno, sí, no, va a estar Victoria Granero, quien me acompaña habitualmente, les habla Quique Zapata, que también va a estar. No va a estar nuestra productora, porque desgraciadamente está a casi 3.000 kilómetros produciendo este programa desde Tierra del Fuego, desgraciadamente. ¿Cómo la vamos a extrañar a la Vane? Sí va a estar Emilce Blanco, que es la encargada de nuestros personajes ficcionales, de la Chapulina Colorada, de María Pereira, que ya viene. Sí va a estar Oscar Aguilera, actual conductor del espacio Historias de la Guitarra. Va a estar Fernando Medina, que es el encargado de deporte. Una maravilla, tenía la reunión con los compañeros de Show Sport y la cambió para estar ahí el Fer, una masa. Feliz cumpleaños en la semana el Fer, lo saludamos. Sí, todos, pero le deseamos un feliz cumpleaños, muy sí. Feliz cumpleaños. Bueno, por supuesto, el anfitrión va a ser el Luis Abrit, que es el director de la radio por donde se emite también este programa, y es el habitual encargado de la sección editorial, el periodista Luis Abrit. Va a estar Darío Genovese, para que lo conozcan muchas chicas interesadas. ¿Quién es Darío Genovese? No sé por qué hemos publicado fotos de él, sí. Va a estar Gastón Cortés, van a estar los compañeros de la radio, va a estar el director Claudio González, hemos invitado a Evelyn, que es nuestra locutora oficial. Bueno, hay un montón de gente de la radio, ex integrantes. Hay muchos invitados. Sí, sí, que vamos a estar ahí compartiendo una pata flambeada. Yo, por las dudas, por más que vaya el cascote, le diría que lleven ropa interior, de esa que cuando uno se va a quedar en la casa de un amigo. Claro, viste, no puedes llevar el calzoncillo que está medio roto, viste, se queda y usa uno más o menos, claro. Tráete el pijama que yo no duermo bien de noche, como dice la canción. Y bueno, y la lista de invitados es mucha, algunos artistas, así que bueno, vamos a estar ahí. Se comunica al 3517-588-208 si le interesa asistir. Vemos, no le prometemos nada, quedan algunos lugarcitos. Pero tampoco. Claro, sí, va a ser, depende de la suerte. Claro. Tienen que apurarse porque la verdad es que es un evento. Todo el mundo quiere ir. Sí, se ha hecho grande y no pretendía ser grande. La idea es un encuentro chico, ampliado, por decirlo de alguna forma. Va a ser ahí, Baigorri 950, una cuadra de la Plaza de Alta Córdoba, en el Centro Cultural Tincuarte. Bueno, pero no se llegue sin invitación porque se va a quedar con hambre. Claro, sí. Puede, el cascote se va a quedar toda la noche, en algún momento no lo podemos dar. Nada, no tengo idea. No he hablado de eso con él. No le puedo decir que después la acerco yo, que soy garantía de cuidado. Si él no está, que la voy a cuidar yo, no sé, para que se vaya. Puede ser, sí, porque sola a mi casa. No, que no hay medio de transporte hasta Villa Allende. No, la voy a llevar yo o alguno de los gentiles. Ah, bueno. Bueno, sí, así lo despachamos, ¿vio? Porque si no, pues los chicos van a estar todos inhibidos ahí, no van a poder bailar porque va a haber. Claro, no. Algo de música en vivo, algo de pachanga también. No, descontrol. Sexo, droga y rock and roll. Bien armadito, lo vamos a hacer. Sí, como dice la Chapulina. Bueno, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, nos vamos despidiendo, pero a esta hora siempre viene una amiga, podemos decir, suya. Sí. María Pereira. Me gusta la cantidad de sarcasmo que estuvo en Amiga. María Pereira. ¿Cómo le va? Buenas noches. No grites, que tenemos los auriculares y escuchamos su grito. Satura el micrófono. Llegado. ¿Qué? Sí. ¿Qué dice? Sí, señoras y señores. No sé qué dijo. Estoy feliz. Feliz. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que es? ¿Alguna maldad? Al final. Feliz con Z. Porque se está cumpliendo lo deseado. Lo deseado. ¿Y está saturando ese micrófono? Sí, está saturando una barbaridad. No grites. Pobre. Sí, aléjese, grite. Lo escuchamos. Bueno, y de manejo de última. Perdónenme porque estoy entusiasmada. Se nota en su voz. Cuando está entusiasmada, se nota. Bueno, sí. Cuéntenos por qué, porque ya estamos con poco tiempo. Ay, María. Dios santo. Por suerte. Sí, porque sí, ¿no? Los trámites en Apegor Apegor van viento en popa. Cierto. Apegor es la... Hay muchas posibilidades... ¿De qué? ...de que pierdan el Martín Fierro. ¿Cuál de los dos? Escúchame, ¿cuál de los dos? No sé. Hable un poquito, cuéntenle a la gente, porque la gente se renueva por alguien que no lo ha escuchado. Apegor es la Asociación de Periodistas Gorilas. Y usted, sí, de exactamente. Filial Córdoba. Filial Córdoba, me acuerdo que estaba. Pero sí, tuve que viajar a Buenos Aires. Ah, porque tiene poco peso la asociación aquí en Córdoba. ¿Qué pasó? Son todos unos gorilas. A peor... presentar algunos papeles y conocí a las autoridades. Ah, no me digas. De la Casa Central. Apegor Nacional, claro, sería la claro, presidente. ¿Quién es el presidente? Jorge Leche Vencida la Nata. Ah, Jorge, qué parecido al otro, el Dogor. Leche Vencida. Literalmente. No, no. Sí. Cualquier coincidencia es pura casualidad. Bueno, ¿y lo de Leche Vencida es en serio o se lo agregó usted al nombre? No, no, es en serio. No, señor. ¿En serio? Sí, sí. No, escúcheme. Mira, es interesante. En serio. Descriptivo. Y vienen el otro. ¿Qué otro? También tiene que ver con la lactosa. La lactosa. Jonathan Leche. Viales. Ah, me gustan los descriptivos que son los nombres, sí. Claro, por eso Viviana Sarnosa. Ah, estuvo hoy con el cierre de la Chapulina, Viviana Sarnosa, claro. Y Eduardo. Se tuvo que ir por eso. Fleman. Eduardo Feynman. Grande persona. Ah, sí, ya sé. Feynman, dijo, o Fleman. Fleman. Fleman, qué parecido, Fleman. ¿no? No cambie la bocha. Así que, Jorge... Qué asco ese último nombre, ¿no? Porque Fleman nata, me hace acordar a Flema. Repáseme, a ver, que los quiero anotar. ¿Cómo son los huesos a nivel nacional? Rápido, por en la mesa ejecutiva y sí, está a cargo de Jorge Leche Vencida la Nata. Leche Vencida la Nata, ¿quién el más? Bullying que el bullying que le deben haber hecho a ese muchacho en la Jonathan secundaria. Jonathan Lechoso Viales. Jonathan Lechoso Viales. A ese también. Jonathan, así. Viviana Sarnosa. Muy bien. Qué mesita, ¿eh? Qué lindo nombre. Eduardo Fleman. Bueno, parecido a la Sarta. Lindo nombre. A los otros culiaditos, sí, pero... Bueno, sí, si usted dice me que son dieron estos su palabra, sí, de que van a hacer todo lo posible porque devuelvan los Martín Fierro. Cállese, María Pereira. Bueno, soñar, está bien, dale, dale. Bueno, dale, escúchame, ¿va a ir a la fiesta usted el próximo viernes a Tinku Arte? Y nos juntamos con oyentes. Si tengo plata. ¿Vos limitaste Quique? Sí. ¿Por qué? Si tiene plata, ¿qué tiene? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Ah, claro, para la tarjeta, son 400 pesos. Vale la tarjeta. Por nada, supuesto. Nada, nada, simbólica, por una pata. ¿Por qué plateada limitaste, Quique? Porque tiene que venir. Un canje no aceptan. No, no, no aceptamos canje. No, no, déjate de joder, son 400 pesos. Claro, ¿qué? Claro. Le hacemos propaganda en Condena 3. No, no, no, no, María, son públicos distintos. María Pereira, nos tenemos que ir. Gracias por la pero sí, por suerte, no la quiero escuchar más. Esperen que tengo el tema sugerido con a un ver, ¿cuál grupo es? Que sugerido se llama Los Gansos Rosas. Los Gansos Rosas, así le dicen en el barrio, a los Guns N' Roses, dice usted. Serán los Guns N' Roses. Sí. Con el tema Si Tardai. ¿Qué? Yesterday. ¿Eh? Con el tema Si Tardai. No, ¿qué Si Tardai? Parece un negro de acá de Villa a Libertador. Sí. Yesterday se llama. Que no es el mismo tema de los Beatles. Ojo, el otro es Yesterday. Claro, es otro tema distinto. Este es Yesterday. ¿Sabe qué significa Guns N' Roses? No es Ganso Rosa, María Pereira. ¿Sabe lo que significa? ¿Cómo que no? ¿qué significa? Acá escrito. No, significa armas y rosas, por darle un modo de traducción. Sí. Eso significa Guns N' Roses. Es lo mismo. No es lo mismo, María Pereira, chao. Nos vemos. Queridos amigos, se vaya, chao, adiós. ¿Por qué me viene a buscar el guard? Porque lo llamamos, le pegamos un... Porque hay que cerrar. No me empuje, hay que irse. Yo sé. Pero tenemos que cerrar el programa y usted chao, tiene que ir a su casa. Gracias, chao. Hasta el 9. Allí estaré con un canje. Bueno, chao, váyase. Sí, ya lo vas acá cagando, Luis, con el canje. Bueno. Gracias, queridos compañeros. Gracias, Vicky, querida. Nos reencontramos el viernes 9 allí en Tinku Arte, en el Centro Cultural. Avísenos previamente ahí en nuestras redes, en nuestra página. Hay una tarjetita y un número al que se tienen que comunicar si desean llegarse. Bueno, que tengas buena semana. Nos vemos el viernes, Vicky, querida. Sí, bueno, nos vemos el viernes, dentro de poco. Bueno, despachero al cascote, yo la acerco. Dígale que se quede tranquilo, que yo la voy a cuidar, que la voy a acercar y va a llegar sana y salva. Bueno, dale, yo le digo. En un momento así tipo, qué sé yo, la cita a las 10, a las 12 y media, viste, ya se puede ir como ya, yendo. Claro. Ya se puede ir a dormir y bueno, yo me quedo un ratito más. Sí, nosotros la cuidamos hasta el amanecer, que es, no, un poquito, bastante más, pero va a llegar cuidada dale. A su casa. Bueno, chicos. Bueno, perfecto. Chao, que tengan buena semana. Nos vamos con los Guns N' Roses, Yesterday. Nos vemos, hasta la semana que viene. I keep on moving.